que quieres lograr, porque te hayas acordado hoy de mí. Quieres ayudar y como amiga más me incita a sufrir. No te sientas mal porque haya cambiado de rumbo, porque me pierda por la noche como si no importara el mundo. Y si no entiendes lo que digo, mira niña, te lo voy a aclarar. Que si me vas a amar, que si me vas a amar, que si me vas a amar, me olvido de la luna. Que si me escondo por su cara es porque no tengo la tuya. No lo aguanto y si no me entiendes, tampoco soy tan diferente. Porque era de verdad que yo no era exagerado ni mentí. No imaginarás de lo que puedo ser capaz por ti. No puedo olvidar, mirar a un lado me absurdo, porque lo cierto es que me pierdo, porque ya no me importa el mundo. Y si no entiendes lo que digo, mira niña, te lo voy a aclarar. Que si me vas a amar, que si me vas a amar, que si me vas a amar, me olvido de la luz. Si me escondo por su cara es porque no tengo la tuya. No lo aguanto y si no me entiendes, tampoco soy tan diferente. Tú no me vas a amar, tú no me vas a amar. Si no me vas a amar, me pierdo a la locura. Porque después de ver el cielo, este planeta ya no acuda. Y no lo aguanto. Y si no me entiendes, tampoco soy tan diferente. Tú no me vas a amar, amarme pierdo a la locura. Porque después de ver el cielo, este planeta ya no acuda. Y no lo aguanto y si no me entiende, no sé expresarme claramente. La història de les cançons d'actualitat a Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí, la teva radiofórmula de música d'actualitat, amb gent com Sergio Labandón, que ens acompanyava amb Si me vas a amar. Rafael Corbí, al teu costat durant aquests minuts que et portem les actualitats, l'actualitat discogràfica. Anton Wick i Joan Reis amb Let Me Go. My heart beats like I'm living only for tonight. And I can feel you close. You're a star for me when you shine, you're so, so bright. You're the one that take me high every time I feel so low. Oh, I feel like I can fly. You try to let me go. You're the one that take me high. Oh, I feel like I can fly.

Acabem d'escoltar dos temes de nivell internacional amb el ritme de la música que marcaven Anton Wake i John O'Reilly amb el Let Me Go i després Jazz Line i aquest Hold My Hand, una cançó que ens arribava des de l'àlbum I Cry When I Love. Dani Ramírez, també a Musicòpolis, amb Dame el Tiempo, des de l'àlbum La Eternidad del Tiempo. Llevo días pensando en ti, no me aparto de este pensamiento, es la fuerza que me hace vivir, adentrado en el mar de los sueños. Llevo días que sin tu calor se me eriza la piel sin quererlo, de pensar que ahora sigues aquí, de armonía se viste el silencio. ¿Y ahora qué? Pretendo marchar sin saber si el tiempo podrás detener para dar. Dame el tiempo que me diste, dame el aire que respire, dame tu tentación, solo lo que tú me sabes dar. Dame el tiempo que no acabe, dame el cielo donde existe tu calor, tu dolor, dame aquello que me diste. Llevo días que siento el dolor reflejándose por mis adentros, se me agota la fe por tener la alegría que daba en tu beso. Llevo días que no hago otra cosa que vivir bajo el sol del lamento. La nostalgia vuelve a convivir encerrada entre tanto y tanto misterio. Y que no puedes contener ese desaliento, caricias sinceras enreda el viento, caricias sinceras. Dame el tiempo que me diste, dame el aire que respire, dame tu tentación, solo lo que tú me sabes dar. Dame el tiempo que no acabe, dame el cielo donde existe tu calor, tu dolor, dame aquello que me diste por tu secreto. Que me diste, que me diste por todo aquello. Solo lo que tú me sabes dar. Dame el tiempo que no acabe, dame el cielo donde existe tu calor, tu dolor, dame aquello que me diste. Dame el tiempo. Després de Dani Ramírez, és la música en català de l'àlbum Camina d'en Jordi Ninos. La cançó es diu Respira. Portes tot el dia igual, com un boxejador a punt de perdre el control, com una nòria girant, les hores s'escapen, el cor se t'exalta, et sents molt perdut, en blanc has trobat aquest full, potser ja ha arribat l'hora d'obrir els ulls i fas un salt endavant. Estripes les teves idees, et treus la pols, busques noves maneres. cap a on remar. Mires al teu voltant i el que et rodeja no t'ajuda. Camines sense saber on vas. Segueix endavant i a cada entrebanc aixeca't i torna a caminar. No desesperis si no arribes. Res no és fàcil, sobretot quan és complicat. Busques de veritat aquella sensació que t'invaeix cada cop que pares un moment i de nou senzillament respires. Na na na na na na na na na na na na na na na. The mighty Mississippi, alone in a pale moonlight, waiting for a man, the riverboat gambler, said that he'd return tonight. They used to waltz on the banks on the mighty Mississippi, loving the whole night through, till the riverboat gambler went on to make a killing, bringing them back to you. Evangeline, Evangeline, curses the soul of a Mississippi queen. Vals que ens aporten des d'Holanda. Aquest trio d'excepcionals músics són Mel, Jan Dulles i Simon Stein, presentant-nos el seu Evangeline. I una cantant que té una ascendència índia, xinesa i filipina, que viu actualment a l'Índia i que és considerada també una artista americana. Maria Jazz en Moon Rock. Golden pie, treasured eye, made of diamonds. La bona música que també ens porta des dels Estats Units, una cantant que va començar als 13 anys amb cantant òpera i que després s'ha anat afeccionant amb altres estils musicals, és Shanti Leon amb Only Heroes a Musicopolis. Safety. Don't you ever let me go. I'm in a way. It's a perfect time to say. 15.